Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos regresando llenos de optimismo y llenos de energía en otro programa más de Suena Vinilo. Estamos iniciando el programa este 2020 con tal vez un poco de noticias un poco preocupantes, un poco alarmantes. Pero siempre hay que mostrar el lado bueno de la cara, el lado bueno. Vamos a hablar este día acerca de la música disco. Pero antes vamos a presentarle a mi querido compañero. Hola, Cevitas, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos en cabina. Francisco, Caro y también Diego, que está aquí en compañía de nosotros. Alexis, que tengan a todos un muy buen inicio del 2020. Recuerden que somos Suena Vinilo. Estamos acompañándoles todos los domingos de 14 a 15 horas por los 940 AM, por www.radiocce.com. Y también por nuestra transmisión en Facebook, estamos como Suena Vinilo. Antes de empezar, recuerda que Suena Vinilo llega a ustedes gracias a la colaboración de la Escuela de Kung Fu y Wushu Xiaolong Chuen. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Centro Recreacional Varadero. Ven y entrena cuerpo, mente y espíritu. Así es. Y bueno, vamos a arrancar con la música disco, o simplemente disco. Ha sido un género de música de baile derivada del rhythm and blues, que se ha mezclado con elementos de géneros anteriores como son el soul y el funk, con toques latinos en muchos casos, y que se popularizó en fiestas y en discotecas en la segunda mitad de los años de 1970. Arrancamos con este tipo de música porque estamos un poco alegre, estamos felices, estamos optimistas. Vamos a arrancar con un grupo en especial y es el Electric Light Orchestra. Es un grupo inglés de rock progresivo natural de Brigham, Inglaterra, que ha sido liderado por el músico Jeff Lynne entre los años de 1971 y 1986. Durante su época de mayor actividad, el grupo publicó 11 álbumes y obtuvo una notable popularidad con trabajos como A New World Record, Out of the Blue y Discovery. A pesar de su éxito en sus primeros sencillos en Reino Unido, el grupo tuvo una mayor popularidad en los Estados Unidos, donde se convirtieron en una de las bandas con mayores ventas de la industria musical. Tras su separación en el año de 1986, Lynne volvió a retomar la Electric Light Orchestra en dos ocasiones, en el 2001 con la publicación de Zoom y en el 2015 bajo el nombre de Jeff Lynne's L.O. para el lanzamiento de Alone in the Universe. El 7 de abril del 2017 la banda entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Vamos a escuchar uno de los temas de Electric Light Orchestra. Esto es Last Train to London. Try to understand, do your time's effect on me. Así es, empezamos el 2020 con la mejor música y como no recordando la década de 1970, cuando la música disco tocaba la puerta de las tendencias musicales de la época y marcaría un antes y un después en el concepto de gustos de los jóvenes de aquel entonces. Antes de continuar también quiero mandar un saludo a mi querida amiga Alison Urbano que nos está escuchando con la familia. Saludos y besos, que tengan un excelente inicio de año para toda su bella familia. Los peinados de estilo afro, los enterizos y también las camisas holgadas, pantalones de campana y zapatos de tacón o plataforma marcaron la tendencia en la moda en aquella época, en la cual se comenzaba a escuchar este curioso ritmo denominado disco. Antes de iniciar con esta canción, también quiero mencionar que vamos a poner a partir de hoy copyrights o también las canciones en vivo por las políticas de copyright que existen en Facebook, en las transmisiones, para que no nos las corten. La canción que escucharemos a continuación es una de las más conocidas en este género, como un ritmo hipnotizante y una letra envolvente. Los Bee Gees lanzaron en el segundo single de la mítica banda sonora Saturday Night Fever, Staying in Alive. Esta canción es considerada una de las 500 mejores de todos los tiempos. Treinta años después de haber sido lanzada, algo aún más curioso es que esta canción te puede salvar la vida, así que el ritmo de Staying Alive sirve para la técnica conocida como RCP o respiración cardiopulmonar. Al momento de realizar las compresiones en el pecho, para que esta sea efectiva, se debe realizar a este ritmo de la canción. El cover que escucharemos a continuación es de un grupo conocido como Ronnie Boys. Te invito a que lo escuches. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's friend, no time to talk. Music, love, and the women want, I've been kicked around since I was born, and it was all right. It's okay, you can look the other way, but we can try to understand, to do your time's effect on me. Whether you're a brother or with you, you're gonna be staying alive, staying alive. Till the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Bueno, también vamos a hablar acerca de lo que es el cine. En este 2020 se viene una de las películas de Marvel, y es que estamos hablando de Black Widow, o en español como Viuda Negra. Es una de las próximas películas estadounidenses de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre y conformada oficialmente ya por la Convención Internacional de Comics en San Diego este 2019, que ya pasó. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Picture. Está programada para ser la 24ª película en el universo cinematográfico de Marvel. La cinta está dirigida, organizada y también actuada por la hermosísima Scarlett Johansson. Así que tenemos que ir a verla. Bueno, vamos a ir con otro de los grupos musicales que representan esta época dorada, que fue lo que fue la música disco. Y es que estoy hablando de Ottawan, que fue un dúo francés de música disco formada a los finales de los años 70. Sus integrantes fueron Patrick Jean Beat, que nació el 6 de abril de 1954 en Guadalupe, y Annette Elise, que nació el 1 de noviembre de 1958 en Martrica. Las canciones fueron producidas por los compositores Jean Klug y Daniel Van Dag. Vamos a escuchar uno de estos temas de Ottawan y es Disco. Hey! Vaya, vaya, qué buenas canciones que estamos escuchando el día de hoy. Ya por dentro ahí en Cabina Master ya están bailando, por poco ahí les veo con un buen ritmo, así moviendo los brazos, el cuerpo. Y al Pancho le creció el cabello también, ya está en modo afro, de tanto disco. Pero bueno, vamos a seguir. Está en modo Black Panther, eso es, eso es. Lo importante es que sigamos con la buena vibra, la buena música en este domingo, final de semana y también el primer domingo de este 2020. Recuerda que nos puedes escuchar todos los domingos de 14 a 15 horas por los 940 en AM, por www.radiocce.com o por nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Suena Vinilo. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 0987-759256. 0987-759256. Y ya tenemos nuestros primeros saludos para nuestros queridos radioescuchas, querido público que está pendiente de nuestra transmisión en Facebook. Un saludo a Juan González, que nos está escuchando desde la capital de los ecuatorianos, exactamente al sur. Y también un saludo a Víctor Rodríguez, que está desde Cali, sintonizando nuestra buena música. Gracias por su compañía y también gracias por preferirnos. Vamos a continuar, y la canción que escucharemos a continuación fue lanzada en 1978, exactamente en octubre. Fue escrita por Freddie Perren e interpretada por Gloria Gaynor. Se volvió un himno de la música disco. Su letra trata de mantenerse fuerte, ante una ruptura amorosa. Es el mayor éxito de Gaynor, el cual mantuvo como número uno por varias semanas en la lista Billboard Hot 100. Y también considerada una canción de la lucha femenina y un himno gay. Espero que hayan adivinado de qué canción estoy hablando, y si no es así, pues se trata de I Will Survive. El cover que escucharemos a continuación es de parte de Brittany J. Smith. Espero que lo disfruten. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you begged for my mistakes. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with your lies? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? Dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my love and fun.

Y bueno, también tenemos una noticia lamentable, y es que estamos viviendo aquí en nuestro planeta, en Australia, unos incendios forestales bastante alarmantes y que están consumiendo la vida de muchos, pero muchos animalitos. No, estamos trabajando, se está realizando varios proyectos para que se pueda ayudar a este tipo de contaminación que se está generando por los incendios forestales. Bueno, pasando de eso, vamos a seguir con la música, disco, y estamos con Jesse Green, y es más conocido como Saint James Parish, que nació en Jamaica el 5 de julio de 1948. Ha sido músico jamaiquino de diversos géneros musicales, especialmente de reggae y de música disco. Ha sido reconocido internacionalmente por haber lanzado en el año de 1976 el sencillo de Nice and Slow. Cuando era niño, Jesse asistió a la escuela primaria de Devertown, y desde ese entonces quedó completamente fascinado con la música. Y así fue como empezó a conseguir sus primeros gustos musicales y haciendo pruebas sobre el sonido. Jesse fue un miembro de la banda de Pioneers y de los íconos de los años de 1970. Contribuyó como baterista, como el cantante de reggae de Jim Cliff, y poco tiempo después decidió tener una carrera como solista. El suceso de lo que le hizo salir a la fama en la escena musical fue la internacional de Nice and Slow, que fue lanzado en el año de 1976. Posteriormente lanzó otros dos sencillos como Flip, Come With Me, pero poco a poco Jesse fue perdiendo popularidad. Vamos a escuchar este tema que ha sido muy recordado. Vamos a escuchar Nice and Slow de Jesse Green. Thank you. Maestro, maestro, quiero ser su discípulo. Tú tenés que entrenar mente, cuerpo, espíritu. Y mucho más. Todo en la Academia Xiaolong Kuang, donde aprenderás el majestuoso arte del Tai Chi, Sanda y Taolu. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Avenida Venezuela, lote 4, en el Centro Recreacional Varadero. Comunícate a los teléfonos 098-4625-235 o al 099-8888-0123. Recuerda, el deporte es vida. Así es, el deporte es vida. Acá ya quedamos en pacto con el Panchito. Vamos a ir un día a hacer sesión de entrenamiento. Vamos al sandazo de ley. A ver, ¿quién tiene más resistencia al golpe? ¿Tú qué dices, Pancho? ¿Tú o yo? ¿Tú, Caro, qué dices? ¿Quién tiene más resistencia al golpe, el Pancho o yo? El Pancho. ¡Ah! Que te tienen así, pilito, por eso eres resistente al golpe. Muy bueno, muy bueno. En este 2020 estamos iniciando, aparte de noticias muy fuertes, también está, bueno, hoy va a haber una entrega muy importante de galardones referente, bueno, me refiero en sí a los Globos de Oro 2020. Los premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se entrega este domingo 5 de enero con Ricky Gervais como anfitrión. Netflix como películas con Ricky Gervais como anfitrión. Netflix con películas como Mary Story, The Irishman y And the Two Peoples será uno de los protagonistas de esta velada con un total de 17 candidatos. ¿Qué tal? Netflix va a arrasar con este galardón. La edición 77 de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo 5 de enero en una gala que será entretenidísima en directo, el Bellevue Hilton Hotel de Los Ángeles, es donde será transmitido, en la que competirán 20 producciones cinematográficas y de 15 ficciones para televisión. Netflix, con 34 nominaciones entre cine y televisión, es el gran protagonista de la noche. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Quién cree que se pueda llevar estos galardones? Y continuamos con más música. La canción que escucharemos a continuación es del dúo Baccara, lanzada en el año de 1977. Su significado en español es: sí señor, puedo bailar. Capaz ya lo has identificado, pero te seguiré dando pistas. Fue vendida a más de 15 millones de copias en todo el mundo, aunque se reconoce que fueron muchas más ventas de lo anterior. Y esta está en la posición número 7 de los sencillos más vendidos en todo el planeta, con un total de 18 millones. La canción se llama Yes Sir, I Can Boogie. Y este caso, en este caso no logré encontrar un cover, así que espero que la disfruten. Boogie, boogie, all night long. Estar este domingo lleno de música disco porque nos alegra y nos revive tiempos. Y es que antes de despedirnos también vamos a mencionar uno de los grupos que también marcó estos años, y es que estoy hablando de Boney M. Fue un grupo de música disco que alcanzó gran fama durante la década de los años 70. Fue creador y productor el alemán Frank Farian en el año de 1974, que por entonces trabajaba para la discografía alemana Hansa, una compañía que en la década siguiente lanzaría Modern Talking. Se estima que han vendido en el mundo cerca de 170 millones de copias. Recuerda que si tú quieres o alguna canción o también algún género musical para que se publique la próxima semana, el próximo domingo de 2 a 3 de la tarde, no dudes de comunicarte a los teléfonos 0999-84-333-1 o al 0987-759256. 0987-759256. Así es. Entonces, vamos a escuchar a Boney James con el tema. ¿Cuál es el tema? Pues sí, es Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. believes in him. She loves her daddy. Aquí Panchito ya está cantando esta canción, insisto, creo que ha sido uno de los géneros favoritos de Panchito, la disco. Ya, insisto, ya le creciste el cabello en modo afro, ¿sí o qué, Alexis? Puro churo vemos por aquí. igual el de Caro ya está en modo afro también. De lo que estaba con pantalón tubo, ya se le hizo pantalón de campana, Caro, ¿sí o qué? Y bueno, como todo lo bueno se tiene que ir, estamos entrando ya a la recta final de este programa. Y bueno, antes de despedirnos, recuerda que estás escuchando Suena Vinilo gracias al apoyo de la Escuela de Kung Fu y Wushu Shaolong Chuang. Si deseas aprender este milenario arte marcial, comunícate a los teléfonos 09-88-80-123 o al 09-84-62-52-35 o búscalos en Facebook como Shaolong Chuang para que puedas aprender este arte marcial y también puedas fortalecer cuerpo, mente y espíritu. Mi nombre es Sebastián Carvajal Espín, pueden encontrarme en redes sociales como Sebastián Carvajal 63. Ha sido un gusto compartir durante esta hora la mejor música disco de todos los tiempos y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana, sean buenas personas, hagan bien sin mirar a quién. Así es, Sebas. Ya estamos ahorita terminando, culminando el programa. Otro domingo más junto a ustedes, arrancando el primer programa del año. En el programa Suena Vinilo, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como arroba Suena Vinilo, también a través de nuestro correo como suenavinilo@hotmail.com o también a nuestros teléfonos celulares al 0999-84-333-1. Recuerda que tú puedes pedirnos alguna canción, puedes dedicar alguna canción a, no sé, a tu novia, a tu pareja, a cualquier persona que tú quieras hacerlo. Al Panchito. Claro que sí. Y a la Caro también, que está viendo con ojos raros. A la Alexis. ¿Tú qué canción dedicarías a las personas que están tras cabinas? Al Panchito, ¿qué canción le dedicarías? A ver, dime. No quiere creer enemistad. Hablarás pensando, te dice. Como que vamos cerrando el programa, o mejor. A ver, no, ya. Para afinar las asperezas, mejor a Caro, ¿qué canción le dedicarías a Alexis? Bueno, con esto ha sido un gusto. Nos estamos viendo el próximo domingo lleno de energías porque esto es Suena Vinilo. Parece que se rayó el disco. No, ya se acabó el programa. Ya se acabaría. Un próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida